La imagen muestra un paisaje desértico en tonos café, compuesto por rocas de diferentes tamaños y distintas especies de plantas propias del lugar. La zona brillante en el cielo es parte de la Vía Láctea, que corresponde a material interestelar, con una franja central oscura de polvo. En el texto se lee «Vegetación en el desierto», Rodrigo Urriola, autor de la fotografía, comuna de San Pedro de Atacama.